Bueno, mi nombre es Mercedes Jatús, trabajo con el tema de cooperativas en zona rural. Y en esta marcha estoy por las compañeras que no tienen plata para poder venir acá a la marcha, porque están alejadas de todo, de cualquier tipo de beneficio de política pública, ¿no? Y más en el marco de este gobierno. Pertenezco a distintos grupos, tanto de la política partidaria como de de organizaciones sociales, ¿no? Y estoy acá sobre todo a nivel personal, porque mi familia, primero porque soy mujer, segunda porque soy solidaria con mis congéneres, tercero porque tengo una hija con la cual nos acompañamos, y me parece que sobre todo en función de solidaridades con respecto al tema de derechos con las compañeras, ¿no? El tema de la violencia en este tiempo ha sido atroz, sigue siendo atroz, no hay políticas públicas que se implementen para frenarla, por lo cual uno tiene que estar en la calle y en la marcha, no hay otra posibilidad en este momento.